Vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros para saber cuáles son las últimas novedades en el ámbito policial en la jornada de hoy o de ayer también. Buen día, comisario. Gracias por atendernos, como siempre, muy Buenos amable. días, a usted y a la audiencia. ¿Cuáles son las cosas que han pasado en el ámbito policial? Sí, en primer lugar, Carlos, en el día de ayer, aproximadamente a las 17 horas, luego de un llamado a 101 mejorado, fueron conducidos a esta dependencia tres jóvenes, los cuales estaban en alguna actitud sospechosa sobre la avenida Bozán frente al hospital, incautándose en poder de alguno de ellos picadura de marihuana, por lo cual fueron procesados por infracción a la ley de estupefaciente, a disposición de la doctora Patricia Ortel, recuperando la libertad hora más tarde. Aproximadamente a las 21 horas fue cometido un robo en un comercio, precisamente una agencia Quinela situada en Estrada de Sarmiento. Allí un sujeto masculino armado con un arma de fuego o una réplica cometió un ilícito sustrayendo dinero en efectivo. Investigación que fuera caratulado robo calificado, también con la intervención de la doctora Patricia Ortel, hecho que en la madrugada derivara en un registro llevado a cabo en una vivienda situada en la calle Estrada al 4155 de este medio, donde reside uno de los jóvenes que podría haber participado en este delito, y donde se incautaron elementos relacionados a esta causa, circunstancia que ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía interviniente, disponiéndose en el día de la fecha varias otras diligencias para poder concretar la investigación. Hasta ahí las novedades. Muchísimas gracias, comisario, como siempre, ¿eh? Muy amable. Gracias a usted. Hasta Buenos luego. días. Ahí estábamos con la palabra del comisario Darío Almendros con los policiales en esta jornada.